amarte. He pecado por mirarte. Pecaré por no olvidarte, por no dejar de extrañarte, por amarte hasta la muerte. Sí, he pecado por quererte, he pecado por amarte. Y luché por tu amor.